Muy bien, bienvenidos al taller ¿Cómo tratar con los testigos de Jehová? Mi nombre es Luis Floriano y a lo largo de mi vida cristiana, al igual que casi todos ustedes, he tenido que platicar con testigos de Jehová de todos los niveles, desde principiantes hasta líderes, ancianos, gente practicante, gente profesante, y he visto que es una de las piedritas en el zapato para muchos cristianos. El objetivo que yo busco al impartir este taller hoy con ustedes es poderles ayudar a estar mejor preparados para manejar bíblicamente sus encuentros con los testigos de Jehová. ¿A cuántos les ha tocado la puerta a un testigo de Jehová? A ver, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas de reaccionar ante esta situación. La mayoría de veces de manera negativa. Tristemente tengo que reconocerlo. Los cristianos no están preparados para hacerle frente a ese desafío. Responden mal y pierden una oportunidad de oro de dar testimonio de Cristo. Y otras veces son una vergüenza para el Evangelio los cristianos. Porque en lugar de poder presentar una defensa con humildad y con respeto, ya sea reaccionan de una manera inapropiada o se esconden o simplemente les dan por su lado, en lugar de hacer una respuesta correcta, ¿ok? Vamos a orar antes de empezar a entrar en detalles. Señor, quiero ponerme bajo la guía de tu Santo Espíritu para que todas las palabras que pueda yo decir de verdad hagan el impacto que tu palabra ungida por tu Espíritu siempre hace. Te pido, Señor, que las verdades que vamos a compartir y comunicar unos con otros sean de verdadero provecho y que hagan un impacto positivo en los oyentes, de modo que no solo teman, que no teman hablar con las personas que son miembros de este movimiento religioso, sino que estén gozosos de tener el privilegio de hablar con ellos y capacitados para darles una palabra de testimonio en el nombre de Jesús. Amén. Comienzo como introducción leyendo estas palabras que escribí para ustedes. La Organización de los Testigos de Jehová, por su nombre, la Sociedad de la Torre del Vigía, o en inglés, The Watchtower Society, es uno de los grupos religiosos más activos. Usan las escrituras de tal manera que son capaces de confundir aún hasta muchos cristianos. Dios nos manda en su palabra estar siempre preparados para presentar defensa con humildad de la esperanza que está en nosotros. Primera de Pedro 3:15. En este estudio ustedes van a aprender lo que deben y no deben hacer en su trato con los testigos de Jehová a la luz de la escritura. Pero antes de responder algunas preguntas básicas, voy a tratar de decir 5 razones por las cuales la Sociedad de la Torre Vigía es un grupo religioso que conduce a sus seguidores a la perdición. Primero tenemos que entender con qué estamos lidiando. Quiero aclarar, en ningún momento he dicho, y quiero que noten las palabras que escojo cuidadosamente, no estoy diciendo de cómo debemos no estoy diciendo que las personas, los testigos de Jehová, las personas que tocan a nuestra puerta, son personas peligrosas para nosotros. Estoy diciendo que la organización a la que ellos pertenecen es una secta peligrosa espiritualmente hablando, porque a través de los errores conduce a la gente a la perdición. No estoy diciendo que la gente que llega a nuestra puerta es gente peligrosa, ¿me entienden? Normalmente es todo lo contrario, son personas súper amables, que han tomado una determinación de exponerse al vituperio por sus convicciones religiosas, cosas que a veces ni los cristianos hacen, y que se han preparado en estudiar muchos versículos bíblicos que les han adoctrinado, aunque ellos no han usado de su libre conciencia para examinar las cosas a la luz de la escritura, sin la influencia de su organización y a la luz de la palabra de Dios, de acuerdo a los principios de interpretación bíblica. Así que no, la gente que llega a nuestra puerta normalmente es gente muy linda, muy amable, muy bien vestida, perfumada, que hablan con palabras correctas y que están llevando un mensaje que ellos han llegado a creer que es el mensaje verdadero, ¿ok? Pero la organización de los testigos de Jehová es una secta peligrosa, y lo dejo claro, y sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque cualquier persona que abrace sus creencias va a terminar perdida eternamente, ¿ok? Y voy a decir, entre todas las razones que pude haber escogido, solo voy a decir 5 de las más importantes por las cuales ustedes deben abrir sus antenas espirituales y tener cuidado con esa organización. Número 1, la organización de la Torre del Vigía, o la organización de los testigos de Jehová, es una secta peligrosa porque ha adulterado la palabra de Dios. Ha adulterado la palabra de Dios. En Apocalipsis 22, 18 y 19, la palabra de Dios dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este pasaje está en el último capítulo de la Biblia, es Apocalipsis 22, 18 y 19. Y este pasaje dice que no podemos ni quitarle ni agregarle a la Biblia, no solo al libro de Apocalipsis, pero a la Biblia, lo que nosotros queremos según nuestra conveniencia. En las escrituras de los testigos de Jehová, ellos hicieron su propia traducción de la Biblia que se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Es la versión que ellos se prepararon, que la organización preparó a más o menos ahí en los años 50, 1950 y algo, publicaron por primera vez su Biblia ellos. Y para sorpresa del mundo entero, de todos los estudiantes de la Biblia en todo el mundo y de todos los eruditos que se han dedicado a la traducción bíblica, por primera vez en 2000 años de historia del cristianismo, este grupo se atrevió a publicar en el Nuevo Testamento de su Biblia la palabra Jehová, que es una palabra hebrea que corresponde al Antiguo Testamento 221 veces en las escrituras griegas del Nuevo Testamento, no aparece ni una sola vez. Para justificar su movimiento, extrapolando un pasaje de Isaías que dice que Jehová será conocido por su nombre, Jehová, ellos dijeron, bueno, entonces hay que ponerlo en el Nuevo Testamento. Cosa rara, que los apóstoles, el Señor Jesús y los apóstoles que anduvieron en la tierra, que hablaban hebreo, entendían muy bien el arameo, cuando ellos escribieron el Nuevo Testamento, decidieron no poner el nombre Jehová por alguna razón. Por el contrario, en Hechos 4:12, por ejemplo, los apóstoles dicen: porque en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál nombre es ese? Jesucristo. ¿Está mal el nombre de Jehová? Claro que no está mal. Pero no podemos nosotros agarrar cosas del Antiguo Testamento a nuestro antojo y meterlas en el Nuevo Testamento, imprimir una Biblia así y decir que ese es el Nuevo Testamento limpio. ¿Me entiende? Es adulterado. ¿Me entiende? Ok. 221 veces pusieron la palabra Jehová en el Nuevo Testamento griego y no aparece en griego ni una sola vez. No conformes con eso. En muchos otros pasajes de su versión de la Biblia, tradujeron versículos que dicen clara, directa y expresamente que Jesucristo es Dios y que Él recibió adoración en repetidas ocasiones. Ellos los tradujeron de tal manera en que dijera otra cosa. Como ellos niegan la divinidad de Jesucristo, cada versículo que dice que Jesús es Dios, casi todos sus versículos les añadieron o les quitaron palabras o cambiaron el orden para que no dijera. Han adulterado la palabra de Dios. Este, de todos los errores de los testigos de Jehová, este es el peor. Porque como todas las doctrinas salen de ese libro, ¿me entienden? Entonces ya ahí partimos mal. Por eso cuando llega un testigo de Jehová, normalmente a las casas, ellos llegan ofreciendo literatura y estudios bíblicos, y las gentes en su deseo de conocer la palabra de Dios les abren sus puertas, los reciben y empiezan a estudiar, y la gente a veces ha oído un poco de lo que acabo de decir, entonces la gente dice, pero su Biblia está mal. Oh, no, no, es la misma Biblia, dicen ellos, es la misma Biblia, usted estudie con su Biblia y yo con la mía y no hay problema. Entonces usted oirá eso y dice, ah, bueno, está bien, sí, sí, y empiezan a estudiar la Biblia, pero a medida que ellos empiezan a adoctrinarle a usted, usted no tiene la capacidad para discernir esas diferencias, entonces, ¿qué va a suceder? Va a llegar un momento en que usted se va a cansar de estar leyendo versiones diferentes y ellos le van a decir, mire, le regalo una Biblia, se la cambio si quiere. Y ellos te van a regalar su Biblia. Allí es donde ya se completa el círculo, ¿me entiende? Ningún testigo de Jehová va a aceptar jamás que tú seas a él el que le dé su Biblia y que la estudien con tu Biblia. Jamás, eso nunca va a suceder. Siempre va a suceder lo opuesto. Es más, algunos de ustedes hasta usan la Biblia de los testigos de Jehová. Yo lo sé. Yo soy pastor y yo las veo en la iglesia. Y yo digo, ¿y quién metió esto aquí? Pues esto, ya les expliqué cómo entró eso ahí. ¿Me explico? Por eso estamos explicando, para que sepan ahora. Si usted algún día habla con un testigo de Jehová y sale eso, él le va no solo a afirmar, le va a asegurar que las Biblias dicen lo mismo. Vamos a ver si es cierto. Entonces, es un grupo peligroso porque han adulterado la palabra de Dios. Número dos, porque han pervertido el Evangelio. Han pervertido el Evangelio de la gracia de Dios. Mire, ¿cuál es ese Evangelio? El Evangelio de la gracia de Dios, del que habla el Nuevo Testamento, dice así, y por cuestión de tiempo no voy a buscar los versículos junto con ustedes, solo voy a mencionar las referencias bíblicas y a citar los textos, pero si usted quiere tener todos los detalles de los versículos que estoy diciendo, cada palabra de la que estoy diciendo, la quiere tener en sus manos, tengo al final un juego de notas completo para darle a usted. Y esta enseñanza se está grabando y la voy a poner en internet gratuitamente para que usted la descargue. Después le voy a decir en qué sitio de internet. Y entonces pueda tener al alcance todos los detalles de esta charla para que ahorita pueda concentrar su atención completa en lo que estoy diciendo. ¿Ok? Y no se atrás y digo, ¿qué versículo dijo? Y se me desconectan. ¿Ok? Muy bien. Si quiere tomar nota, está bien, pero también puede conseguir las notas completas. Voy. Número dos, este grupo es peligroso espiritualmente hablando porque han pervertido el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Ellos dicen, al igual que todas las religiones del mundo, que para que una persona pueda tener vida eterna, tiene que ganárselo con sus buenas obras. Eso dicen ellos. Cada grupo religioso dice cuáles son ¿cuál es la lista de esas buenas obras? Bueno, entre los testigos de Jehová, obviamente, es predicar el Evangelio. Por eso están predicando, porque así se gana la entrada al cielo. Otra cosa es perteneciendo a su religión y bautizándose allí con ellos. Ellos dicen que la salvación es por obras y que nadie puede aspirar a ella sin ser miembro de la organización de los testigos de Jehová. ¿Qué dice la Biblia? Gálatas. Capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, nosotros también siendo judíos, sabemos que el hombre es justificado, eso significa declarado justo, perdonado delante de Dios, el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado, nadie, dice Pablo, Gálatas 2, 16. Él dice ahí mismo en Gálatas 3, versículo 2, ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta él. Obviamente, por el oír con fe. En Romanos 3, versículo 20, él dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que hay en Cristo Jesús, o sea, del pago que hizo Cristo por nosotros. Y en los versículos 28 y 29 de Romanos 3, también él dice, concluimos pues que la salvación es por la fe sin las obras de la ley. Así lo dice. Entonces, Ustedes conocen Efesios 2, 8 y 9. Por gracia, eso es gratuitamente. Son salvos, perdonados, salvados. Por medio de la fe y no por obras. Y esto no es de ustedes, dice. Para que presuman, para que se jacten, para que se gloríen. Es por fe y no por obras. Ellos han pervertido el evangelio. Por eso Pablo dice en Gálatas, toda la carta de los Gálatas se escribió precisamente para demoler la herejía que se había infiltrado entre las iglesias de la zona de Galacia, que era, hay que hacer obras y cumplir los mandamientos de la ley para ser salvos. Y Pablo dice, están mal. Y así empieza su carta en Gálatas 1:8, dice, si alguno de nosotros, apóstoles hablando de él, o un ángel del cielo, que se les aparezca Gabriel, Miguel, el que quiera, si a nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente del que les hemos anunciado, maldito sea, dice él. Así dice. Eso es lo que Dios tiene que decirle a la organización de los testigos de Jehová. Malditos, maldita organización. No lo digo yo, lo dice Pablo, lo dice la palabra de Dios. Suena fuerte, ¿no? Pero lo digo con convicción porque eso dice la palabra de Dios. Cualquiera que pervierte el evangelio de la gracia de Dios está bajo la maldición. ¿Por qué? Porque no le alcanza a cubrir la gracia de Cristo. Estás bajo tus propios riesgos ahora, delante de Dios. Tercera razón, la organización de los testigos de Jehová es un grupo espiritualmente religioso porque ha profetizado falsamente en nombre de Dios. Leo Deuteronomio 18, 20 al 22. El profeta que tenga la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Los testigos de Jehová, en la revista Atalaya, que muchos de ustedes conocen muy bien, del 1 de abril de 1972, en la página 197, publicaron esto, que ellos, la organización de los testigos de Jehová, hoy actúan como el profeta de Dios para el mundo moderno. Ellos dicen ser el profeta de Dios. Entonces, si es cierto que son el profeta de Dios para nuestra generación, entonces, si profetizan algo, ¿qué debe de suceder? ¿Verdad? Eso dice la palabra de Dios. Bueno, por falta de tiempo, no voy a leerles con salto y seña, pero al final de las notas van a tener una hoja completa con las fechas, la publicación, volumen, página, de 13 profecías que dieron ellos, casi todas en lo concerniente al fin del mundo, la fecha en que Cristo iba a regresar y cosas semejantes, que ellos profetizaron con día y fecha y no se cumplieron. Ellos lo publicaron, nosotros no les pedimos que lo publicaran. Ellos decidieron publicarlo desde sus principios a fines de 1800 y no se han cumplido. Historia que la mayoría de los testigos de Jehová modernos ignoran o quieren ignorar. ¿Eh? Cualquier grupo, individuo que se atreva a profetizar en nombre de Dios y falle es un falso profeta. Ellos lo publican así. En sus escritos dicen y critican a los otros grupos que han profetizado falsamente y han fallado y los llaman falsos profetas. Pero cuando se trata de ellos dicen, es que estamos mejorando, estamos evolucionando. Pero no son consistentes en sus juicios. Esa es la tercera razón por la que los testigos de Jehová pertenecen a una organización peligrosa, porque han profetizado en falso en el nombre de Dios. Cuarta razón, la organización de los testigos de Jehová es un grupo peligroso espiritualmente hablando porque niegan la divinidad del Señor Jesucristo y también del Espíritu Santo y otras cosas más. Pero me voy a concentrar en la deidad de Cristo. Todas las veces que en el Nuevo Testamento se dice explícitamente que Jesús es Dios, la mayoría de todas esas veces, la versión del Nuevo Mundo, de las Santas Escrituras, ha sido adulterada. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos. No conformes con eso. Todas las veces que en el Nuevo Testamento se dice que el Señor Jesucristo recibió adoración de las personas que estaban ahí, desde que era niño, ¿se acuerdan que cuando el niño Jesús nació, llegaron los magos del Oriente y cuando lo vieron, Mateo 2:11, lo adoraron? Dice, no dice los adoraron, no adoraron a María y al niño, adoraron al niño. Otro ejemplo está en Mateo 14:33, están en la barca, llega la tormenta, se asustan los discípulos, despiertan al maestro, el maestro se levanta, dice, calla, enmudece, para la tormenta y la tempestad. Y los discípulos aterrorizaron y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y dice que se postraron ahí en la barca y lo adoraron. En Mateo 28, versículo 7, dice que cuando Jesucristo resucita y lo miran las mujeres, al verlo, se postraron y lo adoraron. O los discípulos cuando se les aparece el Señor resucitado también, dice que algunos dudaban, pero los otros lo adoraron en Mateo 28:17. En Juan 9:38, Jesús sana a un ciego de nacimiento y cuando lo encuentra el ciego le dice al Señor, ¿dónde está el Cristo para que crea en él? Y le dice, yo soy el que habla contigo. Y dice que entonces el ex ciego, que ahora veía al encontrar al Señor, dice que se postró y lo adoró. Todas estas, son algunos, no son todos, todos esos ejemplos, en la traducción del Nuevo Mundo dice, le rindieron homenaje, no dice le adoraron. Pero en Mateo, por ejemplo, cuando dice Jesucristo, en Mateo 4, le dice a Satanás, vete de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí sí tradujeron correctamente el verbo griego proskuneo, que significa adorar, porque ahí en griego, al igual que todas las otras referencias que acabo de mencionar, es la misma palabra en el original. Proskuneo significa adorar, postrarse en adoración. Pero ahí sí lo tradujeron correctamente. ¡Qué coincidencia! Cuando tiene que ver con Jesús, ya no es adorar, es otra cosa. Los testigos de Jehová han adulterado la palabra de Dios en lo que respecta a la divinidad de Jesucristo. Les voy a dar unos pocos ejemplos de algunos versículos que en nuestras Biblias, en todas las Biblias, yo tengo aquí en mi Biblia electrónica que cargo conmigo, tengo, cuando menos tengo 20 versiones diferentes de la Biblia, en español, en inglés, y tengo los originales en griego y en hebreo. Y todos esos que yo veo aquí, en todas las traducciones, todas dicen que Jesús es Dios, menos en una. ¿Cuál creen? Pero nomás les voy a dar cuatro ejemplos, ¿eh? Y ahí están en las notas. Copio la traducción del Nuevo Mundo y luego Reina Valera, que es la que se usa más en las iglesias evangélicas. Juan 1:1, empecemos con el clásico. Traducción del Nuevo Mundo, de los testigos de Jehová. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Fíjense, era un Dios, o sea, no era Dios, era un Dios. Reina Valera, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es uno de los nombres de Jesús, para el que no sabe. Traducción del Nuevo Mundo, Romanos 9:5. A quienes pertenecen los antepasados, y de quienes provino el Cristo según la carne. Dios, que está sobre todo, sea bendito para siempre. Amén. Fíjense qué listos son. Con dos puntos, hacen un cambio gramatical tremendo. Lo voy a volver a leer, dice. En su versión dice, a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino el Cristo según la carne. Y ahí terminan la oración, ponen dos puntos y separado y luego dicen, Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. Escuchen lo que dicen las demás versiones. Romanos 9:5, Reina Valera, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ah, ¿verdad? ¿Qué diferencia? Entonces no son iguales. Tito 2:13, traducción del Nuevo Mundo. mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y del Salvador, nuestro Cristo Jesús. Fíjese bien, una pequeña palabrita del, tres letras nomás. Esperamos la salvación de nuestro gran Dios y del Salvador. Con esa palabra separan a las dos personas. Pero escuche, Reina Valera. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Qué diferencia, ¿verdad? Dios y Salvador, Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1, traducción del Nuevo Mundo. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han obtenido una fe tenida en igualdad de privilegio con la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Otra vez, y del Salvador. Oiga la Reina Valera. A los cuales, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Por falta de tiempo, no voy a seguir con la lista. Si no, ahí se me va nomás en leerles la Biblia. Son cuatro de los muchos ejemplos donde se puede ver claramente que no son iguales estas traducciones. No pueden procesar ellos la realidad de que tenemos un Dios verdadero en tres personas diferentes porque no aparece la palabra Trinidad en la Biblia. Tengo una pregunta para usted. ¿Es Dios omnipotente? ¿Cuántos creen que sí? A ver, pregúntenle a un testigo de Jehová si Dios es omnipotente. ¿Qué creen que le van a decir? Que sí. A ver, ¿cuántos creen que Dios es omnipotente? Levanten la mano. Enséñenme un versículo de la Biblia que lo diga. Nomás uno y con eso me convencen. 31,104 versículos en la Biblia, ni uno solo dice que Dios es omnipotente. Pero hay muchísimos versículos que dicen que Dios todo lo puede, que Él es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. No necesito encontrar la palabra omnipotente para decir que Dios es omnipotente. Hay muchos versículos que dicen que el Padre es Dios. Hay muchos versículos que dicen que el Hijo es Dios. Hay muchos versículos que dicen que el Espíritu es Dios. Y las obras de ellos son obras propias de Dios. Y hay muchos versículos que también dicen que Dios es uno solo. Y que no hay otro Dios sino nuestro Dios. ¿No le quieres llamar Trinidad? Pues no le llames Trinidad. Tres en uno, o la divinidad, no importa cómo le llames, esa es la realidad de las Escrituras. Pero como estas personas quieren entender este concepto en una manera racionalista, no, ¿cómo uno tres? No, no, no se puede, uno más uno son tres. Sí, pero uno por uno por uno, ¿cuánto es? Es uno. Bueno, por último, la quinta razón por la que yo digo que es un grupo espiritualmente peligroso, es porque aseguran que nadie puede ser salvo si no pertenece a su organización. Da la casualidad que la organización de los Testigos de Jehová apenas empezó a existir a fines del año 1800. ¿Y todos los demás que vivieron antes qué? Y empezaron a hacer su progreso misionero muchas décadas después de su fundación, ya ha entrado el siglo 1900. Bueno, ¿saben qué dice Hechos 4:12, ¿no? Ya lo mencioné. En ningún otro hay salvación. ¿Quién es ese nombre? ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿No es la iglesia cristiana evangélica la única que tiene salvación? Eso es tan hereje como lo que diga la Watchtower. Cristo es el que tiene salvación, aunque no vengan a la iglesia Gracia. ¿Entiende? Cristo es el único. Mire, yo nomás escogí cinco, pero hay tantas razones, tantas herejías que este grupo se ha atrevido a decir, y con versículos las sostienen, claro, mal interpretados para su propia perdición. Imponen cargas a sus seguidores que no se pueden cumplir. hacen errar a la gente cada vez más y más de la verdad y de la libertad que hay en Cristo. Pero bueno, insisto, no los juzgue tan severamente a las personas que llegan a su casa. Ellos están tratando de ser fieles a lo que se les enseñó. Esta responsabilidad en primer lugar cae de sus dirigentes, que sí saben claramente lo que están haciendo, pero no tienen temor del Señor. Han justificado sus conciencias creyendo que le están haciendo favores a Dios porque lo han malentendido. Pero no lo hacen conforme a conocimiento, como decía Pablo de los israelitas. Decía él en Romanos 10, respecto a los de su nación. Es cierto que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. Así son los testigos de Jehová. Defienden y predican su mensaje con celo ferviente, pero no conforme a la verdad del Evangelio. Ahora entonces, voy a responder tres preguntas importantes en estos minutos que me quedan. La primera es, ¿cómo no debemos tratar a los testigos de Jehová? Y luego voy a responder, ¿cómo sí debemos tratar a los testigos de Jehová que tocan a la puerta? Y luego, ¿qué podemos hacer ya cuando los tenemos enfrente? ¿Ok? Empiezo por la primera. ¿Cómo no debemos tratar a los testigos de Jehová? Ok, ¿qué estoy preguntando? ¿Cómo? No. A ver, otra vez. ¿Cómo? No. Esto es lo que usted no debe de hacer con un testigo de Jehová. Usted no debe tratarlos cobardemente. Toca el testigo de Jehová. ¿Quién es, hija? ¿Quién es? ¡Ay! Se asoma por la ventana. Son los testigos de Jehová, mamá. ¡Silencio todos! Acaba de ocurrir el rapto. Nadie haga, ni siquiera respire, ni un solo ruido. Cobardes. Te escondes porque tienes miedo y no sabes qué contestarles y cómo tratarles. Eso es lo que no debes hacer. Segunda cosa que no debes hacer con los testigos de Jehová es responder groseramente. Eso tampoco honra a Cristo. No, ahorita van a ver, sectarios. A ver, ¿ustedes qué? Y los empiezas a insultar. Les empiezas a recitar las cinco cosas que yo te acabo de decir. A ver, herejes. Y empiezan ahí, ¿no? Les ofendes, les muestras falta de cortesía. Ni Cristo era así. Pues, ¿quién te crees tú? Si el fruto del Espíritu, entre otras cosas, es amabilidad. Eso no lo debes tú de hacer. Ellos están acostumbrados a ser tratados así. Hace no mucho traté a uno y me dijo, yo estoy dispuesto a sentarme a platicar contigo, me dijo. Una persona que tiene más de 40 años, dijo haber sido seminarista católico y luego se convirtió y tiene 42 años en la organización. En inglés, no habla español. Y yo hablé con él y me dijo, lo que me dio, la única razón por la que acepté hablar contigo es porque nunca había encontrado a alguien que me tratara con tal gentileza, me dijo. Eso no fue un cumplido para mí, fue una desgracia. Pues entonces, ¿cómo los tratan los cristianos a los testigos de Jehová? No se les debe de tratar groseramente. Tercera forma en la que no debes de tratar a los testigos de Jehová, condescendientemente. Ok, le voy a abrir porque soy cristiano, hay que mostrar gentileza. Hola, ¿cómo está? Y empiezan ellos a hablar y tú empiezas a decirles, oiga, ¿y usted cree que sí? Sí, sí, sí. Pero esto, sí, no, sí, sí, sí. No, yo la leo también, sí, sí. Y a todos les dices que sí. Eso no es. Jesucristo no le anduvo diciendo que sí a la gente. Él podía hablar con todos, pero no estaba de acuerdo con todos. ¿O sí? Así que ni seas un cobarde, ni seas un grosero, ni seas condescendiente con el error. Entonces, ¿cómo sí debemos de tratarlos, pastor? ¿Cómo sí debemos de tratarlos? Bueno. Debemos tratarlos con gracia y verdad, como nuestro maestro nos enseñó. Juan 1:14, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 17 vuelve a repetir lo mismo. Dice que por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Si de veras tienes a Cristo y lo representas, gracia y verdad. Gracia para mostrarles compasión, porque están en un estado de perdición y de confusión espiritual. Necesitan gracia. Condenación la reciben ya de su propia organización. y de todos los que los tratan mal. ¿Quién les va a mostrar compasión a ellos? ¿O que sus almas no valen para el Señor? Como ellos no creen que el alma dura para toda la eternidad, entonces ya, nosotros también, les damos por su lado. No, hay que mostrarles compasión. Segunda de Pedro 3:16 dice el apóstol, hablando de las epístolas de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, dice, como también las otras escrituras. ¿Sí? ¿Saben escrituras? Porque yo sé por qué le tienen miedo muchos cristianos a los testigos de Jehová. Porque si le abres la puerta, ni te deja hablar y te ametralla con versículos. Sí, si usan las escrituras, las tuercen para su propia perdición. Que entonces hay que mostrarles compasión. Están en una situación peligrosa. Si algo pasa con sus vidas, mueren sin Cristo, se perdieron. Pero también, Cristo dice que se distinga por su gracia y su verdad. Ellos necesitan la verdad en amor para que sean libres de su error. ¿No dijo Jesús en Juan 8, versículo 32? ¿Qué dijo? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Tienen esperanza ellos? Al grupo hispano donde yo sirvo, no vino, pero ayer estuve en la casa de una hermana que no siempre va porque vive lejos. Ella es ex testigo de Jehová. Entonces sí hay quien se salve. Y son muchos. Tal vez no conozcas muchos, pero sí hay muchos. Ok. Bien, entonces, todo lo que he dicho para llegar a este punto. Ok. ¿Qué podemos hacer cuando un testigo de Jehová toca su puerta? Ahora sí, ya estamos. Aquí el escenario se presenta. Puede ser un sábado, viernes, sábado, domingo en la mañana. Y llega alguien y suena el timbre. Va una persona que habla inglés y una que habla español. ¿No es cierto? Aquí pues en Estados Unidos. Toca la puerta. Tú ya los ves que andan ahí por la cuadra, muy bien vestidos, con su portafolio, su bolso. Dices, ya sabes quiénes son. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando un testigo toca a su puerta? La respuesta es, ¡ábrela! ¡Abre la puerta! Están tocando. ¿Tienes tiempo? ¡Abre la puerta! ¿No tienes tiempo? ¡Abre la puerta! Toca un testigo de Jehová a tu puerta. ¿Qué debes hacer? Abrirla. Toca la puerta. ¿Qué debes hacer? Abrirla. Si toca a tu abuelita, ¿qué harías? No, que se vaya la vieja, hija. Me cae regorda. ¿Eso dirías? ¡Ay, es el pastor! No le abras. Si toca un testigo de Jehová a tu puerta, ¿qué debes hacer? ¿Para qué le abrió? ¡Ay, cómo está! ¿Te toca la puerta? Abre la puerta. Si no tienes tiempo para atenderlos, díselos. Oye, muestra educación, de perdida eres cristiano. Toca la puerta. Ay, ya me iba a ver la novela. Digo, a orar, ¿verdad? No los puedo atender ahorita. Ay, hola, ¿cómo están? ¿Cómo le puedo servir? Ah, mire, venimos aquí visitando a los vecinos, queremos hablarles acerca de las escrituras. ¿Sabe que el fin del mundo se acerca? Me van a decir, ay, muchas gracias por venir, pero fíjese que estoy muy ocupado, estoy a punto de salir. Me encantaría hablar con usted en otra ocasión. Si otra vez andan por aquí, quieren llegar, discúlpenme, no le puedo. Soy cristiano y yo también me gusta estudiar la Biblia. Así que me encantaría hablar con ustedes, pero ahorita no tengo tiempo. Gracias, ¿eh? Que tengan buen día. Oye, ¿no tienes tantita cortesía? Si tú haces eso, vas a sorprender al 99% de los testigos de Jehová. Decir a ellos, órale, me sonrió, me abrió la puerta, lo vimos por la ventana ahí que estaba y no se escondió con otro, y me saludó cortés y todavía me invitó a regresar. ¡Wow! Ahora yo sé que algunos de ustedes están temblándole las rodillas y no, y si regresan, ¿qué les voy a decir? Ya nomás tocaron la puerta, ya me acordé que tengo muchísimas cosas que hacer. ¿Y que no tengo tiempo? Claro que van a regresar. Ellos no van a... Oye, pues nadie los recibe y tú les dices así, claro que van a volver. Y algunos ya se quieren ir del taller. Bueno, ¿y si sí tengo tiempo, pastor? ¿Qué voy a hacer? Bueno, llega el testigo de Jehová, toca tu puerta y si tienes tiempo y puedes oír la voz del Espíritu Santo que te dice, no te acobardes, yo estoy contigo. ¿Qué? ¿No has creído en la verdad, en Cristo? Claro que sí, Señor. Entonces vas, les abres la puerta y cuando menos tienes 10 minutos vas a ocupar, cuando menos 10 minutos. Les abres la puerta y se va a repetir el escenario. Buenos días, aquí estamos visitando el vecindario, platicando con la gente. ¿Usted cree que la verdad que el mundo está mal? O sea, ellos tienen muchas formas de iniciar la conversación. Ustedes los identifican muy bien. Nadie los ignora. Entonces ellos empiezan la conversación y usted los oye un momento y entonces de un momento respetuosamente usted los interrumpe. O ellos te hacen una pregunta. ¿Usted alguna vez ha pensado en esto? Le dice, sí, claro que sí. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Ok? Usted tiene que pedir permiso para hacer una pregunta a un testigo de Jehová. ¿Por qué pedirles permiso? Pues porque lo harías con cualquier persona, ¿no? ¿O que llegas e interrumpes a todo el mundo? Digo, es una señal de cortesía. Oiga, ¿me permite hacerle una pregunta? Entonces llega el testigo de Jehová, le abre la puerta y empieza a platicar y en algún momento tú le vas a decir... ¿Me permite hacerle una pregunta? He querido saber lo que opinan los testigos de Jehová acerca de algo. ¿Me permite hacerle una pregunta de las Escrituras? ¿Qué creen que van a decir ellos? ¡Claro! Porque ellos son los que conocen la Biblia, ¿no? Se supone. Y usted es el pobre pagano, pues, que necesita el alcance de estos misioneros. ¿Me permite hacerles una pregunta de las Escrituras? Yo decir, ¡claro que sí! Siempre he querido saber lo que ustedes opinan acerca de algunas cositas que, pues, me pregunto, pues, yo soy cristiano y yo leo la Biblia también. Y entonces lo van a tomar como un reto personal. ¡Claro! Te van a decir, ¡claro que sí! A ver, pregunta, como dijera aquel, ¡pregúntame! Esa es la pregunta número uno. Disculpe, ¿está usted segura? ¿Está usted seguro de que ya tiene la vida eterna? Oiga la pregunta. ¿Está usted seguro de que ya tiene la vida eterna? ¿Está usted seguro de que tiene ya la vida eterna asegurada? No dije cielo, porque ellos no creen en el cielo. Me evito perder el tiempo con eso. ¿Está usted seguro de que ya tiene la vida eterna asegurada? Invariablemente, la respuesta que te va a dar es... ¡No! Ningún testigo de Jehová tiene la seguridad de la salvación. El que se atreva a decir que es testigo de Jehová y tiene esa seguridad, lo van a disciplinar. Así que la respuesta a estas tres preguntas que les voy a decir, solo tienen que memorizarse. Tres preguntas y cuatro referencias bíblicas y se los van a... quitar de encima. ¿Está usted seguro de que tiene ya la vida eterna? Y les van a decir, no. Les van a decir, hay un pasaje en Isaías que, y ustedes tienen que traerlos de regreso a la pregunta. Sí, pero no me respondió mi pregunta. ¿Está usted seguro ya que tiene la vida eterna? ¿Ya tiene la vida eterna asegurada? ¿Está usted seguro? Y le van a decir, en algún momento usted lo va a tener que arrinconar y ellos van a tener que confesar. Y van a decir, no. Eso nadie lo puede hacer. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin ese será salvo. Y van a sacar muchos pasajes fuera de contexto. Pero ellos van a decir, no. Y entonces usted le va a decir, ¿me podría hacer un favor? ¿Podría leer un versículo en su Biblia para mí? ¿Y qué creen que van a decir ellos? ¡Claro! Y van a sacar su Biblia orgullosamente. ¿Cuál? Primera de Juan 5.13. Primera de Juan 5.13. Y van a abrir la Biblia a ellos y les van a leer estas palabras en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Escúchelas. Les escribo estas cosas para que sepan que tienen vida eterna. Ustedes los que ponen su fe en el nombre del Hijo de Dios. ¿Me lo puede leer otra vez, por favor? Les escribo estas cosas para que sepan que tienen vida eterna. Ustedes los que ponen su fe en el nombre del Hijo de Dios. Oiga, mire qué curioso. Los cristianos a los que Juan les escribe, tenían la seguridad de la vida eterna. No dice tendrían, dice que ya ellos tienen por la fe en Cristo Jesús. Mire, los cristianos verdaderos de los que Juan habla tienen la seguridad de la vida eterna. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Número dos. Y ahí va a ser el primer golpe. El segundo. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Sí, dígame, ¿cuál? Ellos van a tratar de contraatacarlo, decir, no, pero es que acá en otro versículo. Bueno, para mí está muy claro, yo no sé qué necesita usted ver, si eso está más claro que el agua. La segunda pregunta es, ¿usted cree que alguien podría tener la vida eterna y al mismo tiempo no pertenecer a la organización de los testigos de Jehová? Si dicen que sí, pelan. Entonces, ¿para qué andan predicando los testigos de Jehová? ¿Me entienden? Entonces, no necesitamos convertirnos en su religión. Pero si son testigos de Jehová, conscientes de su fe, van a decir, no, mire, es que es la única organización que predica la verdad, que conoce y promueve las escrituras. Dígame, a ver, ¿quién predica como nosotros? Dígame, ¿cuál de nuestros ministros recibe un salario? Y le van a sacar muchas cosas así de las que les encanta presumir. Y usted una vez más los va a tener que traer de regreso a la pregunta. A ver, otra vez, la pregunta es, ¿usted cree que alguien puede tener la vida eterna sin ser testigo de Jehová? Y usted va a llevarlos al punto donde van a tener que decir, no. Ellos dicen, no, nadie. Este es el único grupo religioso verdadero. Nadie, no. Porque si llegan a decir que sí, entonces ya terminó la conversación. Te dicen, sí, sí se puede. Ah, entonces no se preocupe por mí porque yo ya estoy estudiando las escrituras. ¿Me entiende? Pero si dicen, no. Entonces, fíjense bien qué fácil se las estoy poniendo. Más de 20 años de experiencia y darme topes contra la pared. Me han llegado, el Espíritu Santo me ha ayudado a entender que solo recordar un capítulo de todos los 1189 capítulos de la Biblia es suficiente para acabar con esta discusión. Y es primera de Juan 5. ¿Usted cree que alguien puede tener la vida eterna sin ser miembro de la organización de los testigos de Jehová? Y ellos van a decir, no. ¿Podría leer un versículo para mí? ¿Cuál? Ya vas a ver la cara cómo les cambia. Ahí mismo, en el mismo donde está primera de Juan 5, versículos 11 y 12. Y van a leer en la traducción del Nuevo Mundo ellos estas palabras. Y este es el testimonio dado, que Dios nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene esta vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene esta vida. ¡Mire, qué curioso! Según las Escrituras, para tener vida eterna, es suficiente con tener al Hijo, a Cristo. Ahí no dice nada de los testigos de Jehová. Si yo tengo a Cristo, tengo vida eterna. Y si no lo tengo, no tengo vida eterna. Por cierto, yo ya lo tengo. Yo ya lo tengo. Yo ya tengo a Cristo. No le tienes que hacer la pregunta y usted, porque es obvio. Yo ya tengo a Cristo. Yo ya tengo a Cristo. Ah, ¿y usted? Bueno, ¿le puedo hacer una última pregunta? No, pero es que también dice acá que si la fe sin obras es muerta y todo. Digo, yo no sé qué duda, yo no veo ninguna duda ahí, Juan lo dejó muy claro. El que tiene al Hijo, tiene vida eterna. El que no lo tiene, no tiene vida eterna. Punto. ¿Le puedo hacer una última pregunta? Y entonces ahí quizás ellos empiecen a sudar. Es decir, ¿cuál? Y usted le va a preguntar, ¿usted cree usted que Jesucristo es el Dios verdadero? ¿Usted cree que Jesucristo es el verdadero Dios, la vida eterna? ¿El verdadero Dios es Jesucristo? Ahí sí no van a perder tiempo. Ellos van a decir, Jesús es el Hijo de Dios, no es Dios Hijo. No hay ni un versículo de la Biblia que diga que Jesús es Dios Hijo. Todos los que dicen que es el Hijo de Dios y no es lo mismo. Jesús fue creado por Jehová. Ah, bueno. Entonces, ¿usted cree que Jesús no es el Dios verdadero? No. Mira, en 1 Corintios 15 dice que Él es Señor y el único Dios, su Padre, y a Él le va a entregar todo el reino. Todos sus versículos tienen explicación, pero ahorita no es el momento para entrar en esos detalles. Solamente la pregunta es, ¿usted cree que Jesucristo es el Dios verdadero? Invariablemente, el testigo de Jehová, por novato que sea, va a decir, no. ¿Me puede ayudar a leer un versículo, por favor? ¿Cuál? Allí mismo en su Biblia, este es uno de los poquitos que se les escapó y no lo cambiaron, no lo adulteraron. Y es primera de Juan 5:20. Y entonces usted va a decir, y él le va a leer en la traducción del Nuevo Mundo, va a decir, todo el que se adelanta y no permanece en la enseñanza, perdón, pero nosotros, corrijo, es primera de Juan 5:20, pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento del verdadero. Y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y vida eterna. Sópale. No, pero no está hablando de Jesús, está hablando del Padre. No, ¿cómo? Este, usted no sabe tantito de gramática, yo tampoco sé casi nada. Pero lo que sí sé es que si dice este, está hablando del último, no dice aquel. Y del último que acaba de hablar aquí es de Jesucristo. Ahí, ¿me lo puede leer otra vez, por favor? De su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y vida eterna. Mire, mire, mire, qué bueno que vino, pero mire, tengo que ser honesto con usted. Aquí se va a acabar la conversación pronto o se va a abrir una puerta sobrenatural. Escuchen esto, fíjense bien lo que va a pasar aquí. Después de estas tres preguntas, usted le va a decir algo como esto. Dice, mire, es obvio que ustedes no creen lo mismo que el apóstol Juan, ni que yo. Es obvio que ustedes no creen lo mismo que el apóstol Juan conforme a las Escrituras y que yo. Así que le voy a pedir que por favor me haga una última lectura. Le da la vuelta a la página ahí. Ahora es segunda de Juan y solo tiene un capítulo, versículos 10, que 9 y 10. ¿Me los puede leer por favor? Y entonces esos versículos en la traducción del Nuevo Mundo dicen así. Todo el que se adelanta y no permanece en la enseñanza del Cristo, no tiene a Dios. El que sí permanece en esta enseñanza es el que tiene al Padre y también al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, nunca lo reciban en casa ni le digan un saludo. Cuando ellos lean eso, usted le va a tener que decir con todo cariño, decir, por esa razón, ustedes no son bienvenidos en esta casa para enseñar las Escrituras. Para cualquier otra cosa, si ocupan un vaso de agua, un favor, lo que ustedes quieran, aquí a la hora que ustedes quieran, pero para enseñar de las Escrituras y de Cristo, desgraciadamente ustedes no son bienvenidos porque no se sujetan a este consejo del apóstol Pablo, del apóstol Juan. Pero si a usted le gustaría saber cómo tener a Cristo y la seguridad de la vida eterna, con mucho gusto, yo les puedo explicar. Es muy probable que van a decir, no, muchas gracias, y se van a ir. Pero si yo no sé compartir el Evangelio, pastor, ¿cómo les voy a decir que yo les explico si no sé? Pues póngase a estudiar, señor. Tómese un curso de evangelismo, pero ya. Y si no saben lo que dice, bueno, ya me inscribí, pero me va a tomar 2, 3 meses, 6 meses, lo que sea. Entonces dígale, mire, por esa razón ustedes pues no son bienvenidos para enseñar la Escritura y hablar de Cristo en este hogar, porque no se sujetan al consejo del apóstol Juan. Obviamente ustedes no creen lo mismo que Juan y lo mismo que yo. A menos que ustedes quieran saber cómo se recibe al Hijo y el regalo de la vida eterna y cómo se llega a tener esa seguridad. Si es así, con mucho gusto, ahora si usted no sabe evangelizar, le va a decir eso, con mucho gusto lo invito a mi iglesia. Mi iglesia existe para comunicar ese mensaje. Es lo más probable que van a decir no, jamás. Es pecado gravísimo para un testigo de Jehová ir a cualquier otra religión, pero sobre todo, ¿a cuál creen? ¿Eh? ¿A cuál creen? Mi amiga estuvo como 15 años en los testigos de Jehová. Ahora es hija de Dios, gracias a Dios. Y nos dijo la otra vez, dijo, miren, cuando estudiamos en la escuela de ministerio, así le llaman ellos a sus reuniones de martes y miércoles en las noches, donde practican, ensayan y estudian los versículos para luego hacer las visitas, dice, ahí nos enseñan a contestar a todos, pero en especial, si el testigo de Jehová tiene una preocupación especial, es por los cristianos evangélicos. Horas, dice, nos las pasamos estudiando cómo refutarlos. Horas. Porque si hay un peligro para un testigo de Jehová, ¿cuál creen que es? Es la verdad. Es Cristo, es su palabra. Entonces usted le dice, ¿Quiere usted escuchar el cómo recibir el regalo de la vida eterna y tener a Cristo en su vida para que ya no tenga que tener estas inseguridades? Lo invito a mi iglesia, venga. Y dos, siempre van dos, el experimentado y el novato. Me encanta ver este juego porque cuando yo hago estas cosas y vienen ellos dos, luego se nota quién es el novato, porque el gallo sale al quite y dice, a ver, yo leo aquí. Entonces el otro se hace para atrás o se queda callado. Entonces yo le empiezo a hablar al nuevo. Mira, todavía tienes esperanza, escucha el mensaje, hay esperanza, no te dejes convencer, oye lo que Dios tiene, lo que Jehová te tiene que decir a través de su espíritu, de su palabra, date la oportunidad, ¿qué tienes que perder? Nada. Y el otro, cuando he hecho esto, quisiera que hubieran estado en mi lugar, para que vieran la furia que se refleja en el rostro del otro que va ahí. En una ocasión hasta me dijeron esto, me dijeron, pues vamos a ver al fin de los días, a ver quién se pierde, a ver quién se salva, vámonos, y se sacudieron los pies, córrele, vente, no, ya no lo oigas, vente, enojado, casi arrastra, se lo llevó. Y si tú sabes compartir el evangelio y regresa, capaz que regresa solo otro día escondidas, como Nicodemo de noche, ¿verdad? Y dice, oye, a ver, explícame otra vez, no creas que va a ser tan fácil, hay tanta basura que le han metido en la cabeza que va a tomar tiempo esta renovación de su mente, pero todo comienza con el evangelio. ¿Me entiendes? Espero haberles dado esperanza en su trato con este grupo de personas tan valiosas para Dios, tan necesitadas del evangelio y tan confundidas con el error. Ahora solo nos queda orar para terminar. Señor, te queremos agradecer por tu santa palabra que de verdad libera. Y si alguno entre nosotros, Padre, aquí mientras yo oro, por alguna razón se expuso a la enseñanza de los testigos de Jehová, y esto le ha sembrado su corazón de dudas, de incertidumbres, hoy, Señor, yo he soltado tu palabra, ni siquiera tengo que decir mucho, porque solita se defiende. La verdad hace libre. Si usted ha tenido dudas de que está estudiando la palabra en un ambiente sano y correcto, hoy es un buen día para decirle, Señor, gracias por tu palabra liberadora. Gracias por Cristo, mi vida eterna, mi Salvador, mi Dios. Yo lo he recibido y ahora lo afirmo y lo vuelvo a recibir de par en par con todo su ser y su verdad en mi vida por su Espíritu. Ayúdame, Señor, que aunque me digan preguntas que no sepa responder, yo tengo la vida al tener a Cristo. Nada que temer. Afirma los corazones con tu verdad, Señor, ya lo has hecho, yo lo sé, conozco el poder de tu palabra potenciada por tu Espíritu Santo. Ahora solo pido que bendigas a este grupo de obreros para que regresen a sus lugares, a sus campos, a dar testimonio del Evangelio, el único mensaje que puede salvar y cambiar vidas. En el nombre de Jesús, amén.